Es tercer tiempo con Juan Carlos Junio en el día de hoy. Estuvimos tempranito, después un rato al mediodía intercambiando ideas, fiel a nuestra, a la esencia de nuestro programa, y ahora el cafecito. Juan Carlos, quiero robarte un personaje de otro espacio, a ver. Ajá. Si te pones un poquito la pilcha de porteño de ley, porque hoy contaste algunos detalles que vienen a colación del aumento del boleto del subte, que en mayo va a llegar a 21 pesos, ¿no? Sí, señor. 21 pesos. Pero hablaste de la licitación, de las empresas, de las prórrogas, y después contaste algo que quedó a medio camino, que no sé bien cómo se denomina específicamente, pero serían como las condiciones que ponen las empresas para participar de la licitación. ¿Cuál es la situación hoy, en concreto, en términos de contratos y demás del subte porteño? Bueno, lo central es la prórroga, que yo suelo decir... La prórroga de la licitación. La prórroga, no, del contrato. Ah, del contrato. La prórroga del contrato, sí. Al Grupo Rollo, sí. Que lleva 25 años, que el propio número es un despropósito, que ya lleva tres prórrogas. Y 25 años. 25 años, ahora está prorrogado hasta diciembre del 2019, por eso es prórroga tras prórroga. Digo que es una palabra casi como un talismán que suplanta cualquier política de sana administración y de, en fin, de que un Estado pueda brindar un servicio como corresponde según las leyes y fundamentalmente las necesidades de los usuarios. Vos dijiste... al pasar lo que es lo que seguramente le importa más a la gente. La tarifa subió durante el año 2018 106%, en febrero va a estar a 16.50 y dentro de dos o tres meses va a estar a 21, sí. ¿No es cierto? O sea que en un año y medio va a subir el 180%. Quizás eso es lo que más interesa. Sin embargo, está lo de fondo, otra cuestión de fondo que vos planteás, que es la razón de estas prórrogas que se vienen realizando en la licitación para un nuevo contrato que, por supuesto, en la filosofía del gobierno porteño es reprivatizar, continuar con el proceso de privatización. Lo primero que hay que decir sobre eso es que es una rareza. En las grandes ciudades del mundo el servicio de subterráneo es estatal. Londres, Madrid, París, Berlín, Nueva York, etcétera, etcétera. Y las grandes ciudades, a su vez, de esos países capitalistas, sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿No? Te lo subrayé hoy a la mañana, a mí me parece un dato que la sociedad argentina, o por lo menos la sociedad porteña, tiene que conocer, digamos, ¿no? Que estos dirigentes o los establishment locales que están siempre obnubilados por las cosas que conocen en el resto del mundo, sobre todo en Europa, estas cosas las obvian, digamos, ¿no? Las ocultan abiertamente, porque incluso hace unos meses Rodríguez Larreta, con vistas a esta licitación, sí. Hizo una recorrida por Europa y visitó a estas empresas, que son empresas estatales, para interesarlas en que se presenten aquí. En realidad, acá se presentan esas estatales asociadas a algunas otras multinacionales en alguna parte de la prestación del servicio. Ahora, está prorrogado. ¿Cuál sería la razón? Sí. Lo digo en ese tiempo de verbo, porque, en fin, es lo que trascendió, pero tiene un gran sentido. Resulta que, como todos sabemos, a mediados de año un gran cimbronazo en la Argentina que impactó en los grandes consorcios mundiales, entre ellos los del transporte. Por lo tanto, se generó una gran incertidumbre sobre los negocios a realizar en la Argentina, entre ellos este. Claro. Cuando esas grandes corporaciones tienen incertidumbre, ¿qué hacen? ¿Qué harías vos o yo? Uno, cuando la incertidumbre y angustia, vas al psicólogo. Yo le pediría, ¿no?, a ese bueno, gobierno... No hacen eso, no van al psicólogo. Le demandaría seguridad jurídica. Muy bien. La seguridad jurídica podría hasta ser aceptable en el marco de la lógica capitalista, pero esto va más allá de la seguridad jurídica, es la seguridad infinita. ¿Existe esa categoría? Bueno, de eso creo que se trata. En realidad, yo lo que hago es recoger investigaciones, sí, que han hecho más que nada algunos periodistas de qué están planteando estos grandes consorcios privados, fundamentalmente, insisto, a partir de la crisis de mediados de año de la Argentina. Así, ¿qué piden para venir a jugar, digamos? Plantearon una cosa que también es una palabreja importantísima: redeterminar responsabilidades. Redeterminar, sí, responsabilidades. Parece Víctor Hugo con la R. Sí, rever condiciones, sí, contractuales, ¿Para qué? Para contener su riesgo. Otra palabra, contener su riesgo. Revisemos todo a favor de que nosotros no tengamos ningún riesgo. Ojo que este es un capitalismo, pero eso de la libre competencia y del libre mercado para que todos compitan, está bien para todos y para el discurso, pero no para nosotros. Es raro porque la justificación de las ganancias tienen que ver con quién pone el riesgo, ¿no? ¿Quién asume? Lógico, incluso esa es la base del capitalismo, incluso en su fundación. Hay que invertir y asumir el riesgo de mercado. Reapertura del precio convenido sería uno de los puntos en el contrato, mediante una fórmula polinómica que existe, pero incorporando otros elementos que la hacen mucho más abierta, como el tipo de cambio, la inflación, el precio de la energía, los salarios, etcétera, etcétera. Otra cuestión, hipotéticos cambios legislativos, tanto en la nación como en la ciudad. Si hay cambios legislativos, muchachos, a mí no me vengan con eso, me tenés que asegurar que si acá el gobierno nacional, el de la ciudad, hace cambio, a mí no me toca. Hipotéticos cambios en la legislación laboral, por supuesto no en el sentido que quiere hacer la reforma Macri, sino en cualquier otra reforma de un eventual nuevo gobierno. O sea, si hacen reforma laboral, fenómeno, pero a mí no me toca. Cambios impositivos también, ojo, que si se generan cambios impositivos, que por supuesto es una facultad de cualquier nación a partir del Congreso de cada, por lo tanto, estamos frente a una enorme paradoja. Un gobierno privatista, libre empresista, libre competencia, pro mercado y pro extranjerización, claro, que tiene que ver con lo que estamos hablando, y resulta que los extranjeros, para invertir en este país, exigen una suerte de inmunidad total. Lo cual refuerza la idea que mencionamos al comienzo, ¿no? ¿Por qué este tipo de servicios tan esenciales no se puede hacer cargo el Estado? ¿Podría hacerlo sin generar ganancia o podría ser generando, vinculando todas estas cosas que los privados plantean para cubrir las inversiones, para mejorar la red, para que efectivamente el servicio sea mejor, digno, porque no lo es? ¿Cuál es el uno tendría que preguntarse si en esos países que yo mencioné o en esas ciudades, Londres, Madrid, París, Berlín, Nueva York, que son centros capitalistas fundamentales y sus autoridades también lo son, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque efectivamente consideran no solo que es un derecho humano, ¿no es cierto?, sino porque el servicio público tiene que garantizar que todo el mundo, la fuerza laboral, por ejemplo, todo el sistema productivo, pueda concurrir a su centro de trabajo, a su centro de estudio, en tiempo y forma, y entonces el sistema capitalista incluso puede ser más eficiente. Si vos querés, te mejora la productividad. Así es. Para nosotros es un derecho humano, por lo tanto lo planteamos desde ese lugar. En una palabra, lo que plantea esta gente es que las leyes del país para ellos no se apliquen. Claro, cierto. Bueno, estamos charlando con Juan Carlos Junio, le pedimos que se ponga un ratito la pilcha de porteño de ley sobre las prerrogativas, a ver, las razones por las cuales se realiza una prórroga en la concesión de... Pareciera que se trata de esto, las imposiciones de aquellos... Ojo que Rollo sigue en carrera, en mi opinión, es con grandes posibilidades. Bueno, Juan Carlos, ¿completamos el cafecito político? ¿Cómo no? Bueno, te había propuesto un ping-pong. El primero, algo anticipamos en función de la foto en su casa en Cariló, con alpargatas y medias tres cuartos. ¿Son tres cuartos? Alpargatas, sí. O un cuarto sería. O tres cuartos. Alpargatas, media completa, te diría. Sí, bueno, hasta la media pantorrilla. Sí, entonces, no son de jugar al fútbol, vos estás acostumbrado a las que llegan a la rodilla. Está bien, tenés razón. Tres cuartos son más arriba, claro, tenés razón. Estamos hablando de Roberto Labaña, recibió a Pichetto, Roberto Labaña, que compitió por la presidencia en dupla con Gerardo Morales en el año 2007, quedó tercero tras de Carrió, para algunos desmemoriados, fue ministro de Economía, por supuesto, de Duhalde y luego de Néstor Kirchner en el comienzo de gobierno. ¿Qué opinión te merece? Yo te digo Roberto Labaña y las cosas que suenan. ¿Y Juan Carlos Junio qué me dice? Sí, vos me dijiste que es un ping-pong, o sea, muy breve. No, lo que quieras. Además vos me dijiste Roberto Labaña con Pichetto. No, bueno, no, la foto de ayer, la foto no fue la única. No, yo creo que... Dice que Lifshitz está ahí, Santa Fecina está coqueteando también. Con Labaña. Bueno, no, coquetea. No, con Alfonsín. Todas las cosas, bueno, efectivamente, de verano, las especulaciones políticas, ya lo dijimos. Sí. Y como en política, todo puede llegar a ocurrir, como en general en la vida, ¿no es cierto? Uno no puede tener opiniones contundentes. Sin embargo, yo creo que Labaña aparece siempre como una alternativa de tercera vía, una alternativa de unas cosas de centro, ¿no es cierto?, que no alcanza de ser de derecha, por supuesto de izquierda no lo es, no es de centro izquierda nunca, siempre hay un lugar de centro, que generaría entonces una opción de tercera vía, de tercera calle, que le restaría entonces posibilidades fundamentalmente, en este caso, al kirchnerismo, porque está claro que la estrategia de la tercera vía y de Pichetto y todo eso es una estrategia para debilitar al kirchnerismo. Podría ocurrir la paradoja que también le saque votos esa estrategia al macrismo. Sí. Pero por ahora yo lo veo como fuegos artificiales del verano probable que se disipen esos fuegos. Para ser más claro, ya rompo la lógica del ping-pong. Atento contra mi propia idea. ¿Qué proyecto de país representa Labaña, a tu criterio? Y es un proyecto, dije, de centro. ¿Qué vendría a ser eso? Un gobierno donde se sostienen una cantidad de preceptos liberales y que recupera cierto rol del Estado, porque no es un neoliberal, sí, ni un liberal puro, con algún concepto de desarrollo. La palabra desarrollo también tiene una amplitud, claro, fenomenal, que claro, puede tener un concepto progresista y otro, yo diría, de estancamiento, incluso de extranjerización, pero algún sentido de desarrollo, o sea, una suerte de recuperar valores del Estado, recuperar algunos valores relacionados con la industrialización, con el mercado interno, pero de ninguna manera, creo, me imagino, de fuerte redistribución del ingreso, de fuerte redistribución de la riqueza, de una, yo diría, una clara política internacional americanista, sí, como fue el kirchnerismo, por ejemplo. No hay una contundencia de confrontación con el establishment. ¿Quién era el ministro de Economía de ese gobierno? ¿Era Labaña o era Kirchner? Labaña debe haber sido uno de los ministros de Economía de Kirchner que más fungió de ministro, ¿no? Buena definición. Que más fungió de ministro. En eso sí, debemos reconocerle. Es un hombre que sabe de economía, que tiene experiencia, inclusive internacional, y tiene personalidad. Es un tema esencialmente ideológico. Bueno, de hecho se dice, no sé vos si tenés una opinión al respecto o si tenés más información, lo que se dice es que Labaña quería ser más restrictivo en la expansión de la inversión estatal, que Kirchner quería ir a fondo en poner plata, en motorizar la economía, y que Labaña prefería cuidar las cuentas. No un modo neoliberal, digamos, ¿no? Pero, sí, sí, pero que esa fue la discusión. Para mí coincide con lo que de algún modo yo intento decir, sí, sucintamente, ¿no? Bien. Bueno, segunda pregunta, que no es tanto un nombre propio, pero sí algo que se jugó ahora en las últimas horas. ¿Cómo era la historia? Pablo Moyano le preguntaron. Claro, le preguntaron por la fórmula para el 2019, para octubre, y él dijo que una fórmula posible sería Cristina presidenta y Massa gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tengo, la versión que tengo es, un poco al revés, que le preguntaron, hay rumores de avanzar un acuerdo entre Cristina presidenta y Massa gobernador. ¿Qué le parece? Y dijo Pablo Moyano, vos decís que lo indujeron. Que es verdad que podría ser una fórmula fuerte, pero que hay que ir a internas. Ajá. Bueno, me parece una aclaración importante. Está bien. Pues si no pareciera que Pablo Moyano tiró la fórmula y que la avala, ¿no? Pero de todas maneras es algo que se viene diciendo. ¿Y qué dice Juan Carlos Junior? Bueno, yo no soy Pablo Moyano, por lo tanto, lo tomo como una referencia, sí, política. Yo no tengo que decir ni que está bien ni que está mal, ni que digo lo mismo, ni no digo lo mismo. Sí. Yo creo, voy a volver a decir algo que no te va a conformar demasiado, que creo que nosotros tenemos que ir con amplitud, con la máxima amplitud, y dirimir en internas. Tengo una cierta coincidencia con lo que dijo Pablo, ¿no? Que efectivamente, si somos consecuentes con la idea de la amplitud, porque somos consecuentes con la idea de que lo central es derrotar al macrismo, y para lo cual hay que tener un gran músculo político que interpele al pueblo, a la sociedad, a la ciudadanía, para que la ciudadanía se sienta representada en esa alternativa y derrotemos al macrismo y abramos un nuevo cauce, sí, tiene que haber entonces una aceptación de que en una interna democráticamente concurran todos los que están decididos a participar de esa idea central que es derrotar al macrismo. Sí. Porque el problema es ese, si estamos de acuerdo en concurrir entre todos a la derrota del macrismo. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un otro concepto que es esencial, que es el de programa. Por lo tanto, en esa hipótesis, cada uno irá con sus ideas y con su programa, además de su candidatura. Y eso será otro elemento diferenciador en el marco de una contienda democrática. Alguien me podrá decir, bueno, porque son todas las especulaciones, si va Cristina no va a haber interna, va a haber por consenso. Bueno, efectivamente todo eso puede ocurrir. Efectivamente. Dos cosas te quiero decir y preguntar al mismo tiempo, para provocar un poquito ya el último tramo de la charla. Sí. Esta fórmula resolvería un temita que hay para acercar a cierto sector del pejotismo, por decirlo, o de un peronismo más conservador, que es lo que dicen algunos. Pará, si vamos a ir a una interna por la nacional, que no participe Cristina. Y ahí sí vamos. Esto resolvería eso, ¿no? Yo estoy convencido de todas maneras que estas cosas se tiran y se miden. Se tiran para medir. Y después se van armando las cosas. Muy temprano, me parece. Pero, bueno. Yo todo lo que sea no participar, Cristina, sí, tengo un rechazo ideológico, visceral y de orden práctico. De todo tipo, va. No sé qué más le puedo agregar. También digo que esto resuelve... Por eso también, por la misma idea, no puedo excluir a los que no me gustan del todo o que me gustan poco y nada. Sí. ¿No es cierto? Si hay una interna, hay una candidatura, hay un programa, hay una trayectoria, entonces que vayan todos. No tengo yo, que Cristina no la excluyan, pero al otro sí que lo excluyan. Es difícil sostener esa posición. Y una impresión de lo que pude ver, de lo que se está charlando y de lo que pude ver en el verano. Se habla mucho más de cuentas en función de cuánto tiene cada uno y cómo armar la alquimia perfecta en función de la sumatoria de los votos que cada uno tendría en intención, mucho más que tratar de trabajar en un o de consensuar políticas que enamoren, un proyecto que enamore. No puedo más que darte la razón. Ah, está bien. No por creo que en ese sentido no todos tienen una inclinación tan fuerte como nosotros por ideas y programas. Sí. Algunos incluso lo subestiman totalmente, otros lo valoran, la mayoría lo valoran, yo lo escucho a Rossi que insiste mucho en el programa, pero a otros también, con toda franqueza, a otros también. Me refiero a Rossi porque nosotros lo apoyamos a él, estamos más cerca de Rossi, pero es cierto que muchos lo subestiman, no le dan importancia, y para nosotros es decisivo interpelar a la sociedad, ir con un programa, ir con esa promesa de programa, que después entonces hay que rendir cuenta de esa promesa ante la opinión pública. Pero reconozco que estamos atrasados. Juan Carlos, gracias como siempre. No, por favor. Juan Carlos Junio, el cafecito político de los miércoles, 5:30. AM 750.